Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más, para gente como tú. Buenas tardes. Ahora comienza en Radio Berriozar 100.8 los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 120 minutos de buena música que iremos recordando a lo largo del programa en tres secciones de 40 minutos cada una, para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada, y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, te guiaremos a través de esas décadas tan maravillosas como deslumbrantes. Los 80, 90 y más. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a los 80, 90 y más, un recorrido musical por las décadas más emblemáticas, más alegóricas, representativas y simbólicas de la historia de la música. Décadas que nos dejaron canciones que formaron parte de nuestra vida, que escuchamos con agrado, nos hicieron bailar y las disfrutamos con toda la ilusión del mundo. Estás en el 100.8 en FM, en Radio Irratia, Radio Berriozar. Y si lo deseas, te invitamos a iniciar y a empezar este fin de semana dando la bienvenida con energía, con vitalidad y con el buen humor y con la mejor música que nos caracteriza aquí, en los 80, 90 y más. ¿A quién? Pues bueno, a nuestro amigo y algunas veces menos de las que desearíamos un colaborador, a nuestro amigo Álvaro DJ, la persona que dirige el programa de los viernes por la noche, Berriozar está de fiesta, de 9 a 11. Muy buenas tardes, nuestro amigo Álvaro, gracias por tu colaboración. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Vaya, mira, es que me estoy escuchando con los auriculares y parece que estoy en otro lado. Por eso estoy, tengo una sensación como que estoy, pues eso, con otros auriculares. Claro, es que estamos con auriculares nuevos. Eso es, y parece que estamos con una cabina diferente y tal. En fin, bueno, a lo que veníamos. Muy buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias por haberte unido en este ratito, en este espacio, claro que sí, de la tarde del viernes. A nuestro compañero Carlos, desearle, junto con su mujer y su familia, muchísimo ánimo y decirles solamente una frase: que cuando la vida te separa de un ser querido, el recuerdo de su sonrisa es la mejor manera de seguir adelante. Eso es, yo también quería darles un fuerte beso a toda la familia. Sí, señor. Nosotros sí que lo que vamos a hacer es, pues eso, como hemos dicho, llevar este buque insignia a buen puerto, musicalmente hablando. Y para eso hemos echado mano de nuestro amigo Álvaro DJ, que ya sé que luego te vas a enganchar con programas. Fíjate, ayer tuviste programa, hoy vas a tener programa extra. Y luego otro programa extra. Bueno, tú es que has nacido con la radio, así que no te importa, ¿no? Ningún problema. Estaría todo el fin de semana, 24 horas sin sesión, Álvaro DJ. Sí, señor. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu colaboración aquí en los 80, 90 y más. Este programa radiofónico musical que hace una breve, iba a decir, claro, breve porque no nos da tiempo. Son 120 minutos de música, de repaso musical, de las décadas más emblemáticas y enigmáticas. Aquellas décadas de los 80, de los 90 y más. El sonido perfecto para este viernes, los 80, 90 y más. Pues nada, pues vamos a empezar por la estructura del programa y vamos a empezar por las sorpresitas que hacemos todas las semanas. Y antes de empezar, como hablamos siempre, de la sección de la música de los años 80 y desde aquí, desde los 80, 90 y más, y antes de abrir nuestro particular guión cartelera, que esa es otra de las secciones que tiene este programa, vamos a dedicar estos primeros minutos de cada programa a desvelar las sorpresas o dedicatorias que durante la semana se han ido anunciando tanto en las páginas de Twitter como en nuestra página oficial de Facebook. Entonces, hoy están repletas, ¿eh? Hoy están... Claro, bueno. O sea, también te ha sorprendido de la cantidad de... ¿Cómo vamos? Vamos aumentando, sí, lógicamente, sí, y nos agradece mucho. Muchísimas gracias, claro que sí, a todos esos seguidores que hacen posible esto. Que al final, pues... En fin. Y muchísimas gracias, no a nosotros, a vosotros, que nos decís y nos avisáis de todas esas sorpresas que queréis que os demos a vuestra gente, a vuestros seres queridos. Y nosotros, si quieres, Álvaro, pues vamos a poner ya nuestro primer fondo musical y te quedas con la primera sorpresa. Bueno, pues vamos a felicitar a un futuro seguidor de este programa. Donde muy bueno. Desde muy pequeño sí. Surge en él la pasión por la magia al mismo tiempo que le crecen los dientes. Sí. Fue con 6 años cuando empezó a practicar en casa con unos juegos de magia que le regalaron sus padres. Un trovador, un truán que hace reír de la cuenca de Pamplona, que cumplió años el pasado sábado, día 11 de abril. Él es Masil Ayache de Esteban. Sí, y desde aquí, pues muchas felicidades de parte de tu familia, vecinos del chat, del WhatsApp y de estos locos de los 80, 90 y más. Ánimo, artista, lo pasamos muy bien con tus números de magia y marionetas. Y desde aquí, por supuesto, te apoyamos. ¡Sí, señor! Muy bien. Nosotros vamos a una segunda felicitación. Ya has visto, Maxil, que hoy no nos hemos hablado mucho, ¿eh? Hoy te hemos dedicado, nos hemos dejado ahí, ¿eh? Eso, ya nos conocemos. Felicitar, como decimos, a un futuro seguidor de nuestro programa de la Cuenca de Pamplona también, que desde muy pequeño ha disfrutado y se ha ilusionado mucho con un superhéroe. Ah, mira, mira, escucha. ¿Quién soy? ¿Seguro que quieres saberlo? Si alguien te dijera que no soy más que un tío normal y corriente, sin ninguna preocupación, te estaría mintiendo. Desde muy pequeño ha disfrutado y se ha ilusionado mucho con un superhéroe que aparece en los libros e historias publicadas por Marvel Comics. Os damos unas pistas de este superhéroe. Entre sus superpoderes se encuentra una gran agilidad y flexibilidad, así como la capacidad de aferrarse a la mayoría de las superficies. Lanza telarañas y tiene un importante sentido arácnido. Peter, ¿estás bien? Estoy bien. Pete, oye, estás cambiando. Muchas felicidades a Daniel Jasso Irisarri, seguidor y número uno fans de Spider-Man, este hombre araña, que cumplirá mañana sábado, el día 18 de abril, 6 años, de parte de tu familia, de tu madre Belén, de tu padre Juan Carlos, de tu hermana Lucía, de tus vecinos y de estos locos de los años 80, 90 y más, que hoy somos, en lugar de dos, somos tres. Una cosa más, Daniel, ¿sabías que Spider-Man también es un genio y un brillante científico? ¿Qué cuernos es eso? Muy bien, vamos con la tercera felicitación. Nos vamos con la tercera. Felicitar a una seguidora de nuestro programa que cumplió años el pasado domingo, día 12 de abril. Sí. Ella es Yolanda Rupérez Trapote. Desde aquí, muchas felicidades de parte de tu familia y, por supuesto, de estos locos de los 80, 90 y más. Sí, señor. Felicitar también a una nueva seguidora de este programa que cumplió años el pasado miércoles, día 15 de abril, Tamara Magdani. Muchísimas felicidades de parte de tu familia y de estos que están siempre al lado de los micrófonos de la radio. ¿Seguimos? Seguimos. Felicitar también a una seguidora de nuestro programa de la zona de la Ribera de Navarra, wow, que cumplió años el pasado miércoles, día 15 de abril. María Salvoch Álvarez, muchas felicidades de parte de tu familia y de los 80, 90 y más. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno, está claro que hoy no tenemos a Carlos y Pablo, tenemos a Álvaro, DJ, y a un servidor, a Pablo. ¡Claro que sí! Los 80, 90 y más, estamos con estas sorpresas que vuestros familiares nos han avisado, nos han dado el toque y nosotros os estamos ofreciendo a través de Radio Berriozar 100.8, aquí, los viernes, en los 80, 90 y más. Bueno, la siguiente felicitación, me parece que era la número 6, me parece que era. 5. Felicitar a una seguidora de nuestro programa que cumplió años ayer, día 16 de abril, Nuria González Acosta. Muchísimas felicidades de parte de toda tu familia y de estos que están hoy ante los micrófonos de los 80, 90 y más. Wow, qué bonito. Este es un buen tema, ¿eh? Un buen tema para felicitar a Asier Malón Martínez, que cumplió años ayer, día 16 de abril. Muchas felicidades de parte de tu familia y de los 80, 90 y más. Bien. Nosotros vamos con la siguiente felicitación. Ya nos quedan poquitas, solamente dos. Vamos a felicitar a un seguidor de nuestro programa también, que cumplió ayer, 16 de abril, años. Miguel Ángel Vázquez. Muchísimas felicidades de parte de toda tu familia y de estos de la radio. Vamos con la siguiente. Ayer, día 16 de abril, cumplió años también Idoia Pérez Araiz, de la zona de la Ribera de Navarra, que vive en Donosti. Lo dicho, muchas felicidades de parte de tu familia y de los 80, 90 y más, que no te olvidan. Sí, Idoia, un saludo muy especial y muchas felicidades. Y a ti, Pablo, te dejo con la última. Y a mí me dejas pues con lo último, claro que sí. Además, nos vamos a quedar con este tema de poesía de amor, de los Café Quijano. Felicitar, por último, no menos importante, claro que sí, a nuestros nuevos seguidores y seguidoras de nuestro Facebook y Twitter, de los 80, 90 y más, que se van incorporando, se han ido incorporando a lo largo de esta semana. Sin olvidarnos de nuestros reporteros y colaboradores que tenemos todas las semanas entre los seguidores. Y que además tenemos la gran suerte de presumir de ellos, de poder contar con ellos. Para todos ellos y para todos ellos que han cumplido años, muchísimas felicidades desde aquí, desde los 80, 90 y más. Te quiero escribir la poesía de amor. Muy bien, y nosotros ya terminamos con esta segunda sección, que es la sección de las sorpresas. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno, Álvaro DJ, ¿cómo te ves? Te veo bien, ¿eh? Te veo me suelto. Veo un poquito suelto, sí. No soy tan cachondo como vosotros, pero bueno. Oye, perdona. Bueno, todo se andará, ¿no? O sea, perdona, perdona. Yo te veo a ti. Bueno, bueno. A ti hay que cogerte el punto como hay que cogernos a todos nosotros. Perdona. Pero yo creo que muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Te ves cómodo? ¿Te sientes cómodo? Cómodo, sí, muy cómodo. Espero que no levites como levitó el viernes pasado este Carlos, porque al final estaba levitando, Carlos. O sea, hemos hecho antes en referencia, claro que sí, a Spider-Man, ¿eh? Ay, con este Daniel, que le queremos mucho. Sí, señor. Bueno, pues nosotros vamos a empezar ahora con la siguiente sección, que es esta guía cartelera. Pero antes te tenemos que decir que estamos emitiendo desde la cuenca de Pamplona, aquí en Radio Berriozar 100.8. Vamos con la cartelera. Te vamos a dar hoy el honor, te vamos a ofrecer el honor de apretar esa subida de telón que hacemos siempre, así que cuando quieras. Muy bien. Tú me dices, estás preparado y pulsamos preparado. El botón. Pulsa el botón porque los estrenos del día 17 de abril, wow, de 2005 son... Antes de empezar con la sección de la música de los años 80, 90 y más, y desde aquí os vamos a resumir un grupo de películas que están en cartelera y os vamos a comentar haciendo ese pequeño resumen a nuestra manera del argumento de las mismas. Empieza Álvaro con una de las importantes películas de estreno que tenemos hoy. Sí. Soy yo. Acabo de matar a tu hijo, Sean. No tenía opción. Iba a matar a mi hijo. Hablamos de Una noche para sobrevivir. Era conocido como el Cavatumbas. Wow. Su jefe y amigo de toda la vida se siente perseguido por los pecados de su pasado. Parece que su consuelo está en el fondo de un vaso de whisky, pero cuando su hijo, que vive alejado de él y se convierte en objetivo, tiene que decidir entre la familia de criminales a la que había escogido pertenecer y su familia auténtica, a la que había abandonado hacía mucho tiempo. Hola, Jerry. Jamás aprietes el gatillo, ¿me has oído? Liam Neeson, Ed Harris, acción, crimen, drama, hoy en tu cine, Una noche para sobrevivir. ¿Tomas café? Va a ser una noche larga. He oído que te has cargado a Frank en el metro. No creía que podrías con él, dímelo a mí. Bueno, es el primero de los estrenos que estamos ofreciendo a este día de hoy, 17 de abril del 2015. Vamos con el segundo. Lost River. En los decadentes suburbios de Detroit, tratan de sacar adelante a sus dos hijos y no perder su casa. Cuando su tiempo se agota, decide aceptar un nuevo trabajo en un misterioso y extraño lugar en el que nada es lo que parece. ¡Eh! En sus intentos de huir de los monstruos que les acechan, entran en un mundo mágico que les llevará a lugares que nunca hubieran imaginado. Con Cristina Hendricks, Eva Méndez, Thriller y Fantasía, hoy en tu cine. Wow, Carlos, sí, o sea, Carlos, digo, Álvaro, sí. Álvaro, sí. Sí, casi se me han puesto los pelos, mira, ¿no? Qué yo, miedo me ha dado. Yo con esto que estamos escuchando de fondo. Qué pasada. Yo quiero ir a verla. Yo sí, porque sí, fíjate, porque ya bueno. Y fíjate que no hay ni una palabra, ni una frase, ni nada. Es totalmente es instrumental. Wow. Está un poco aco. Sí, claro. Bueno, la tercera de las películas. ¿Comentas? Comento. Párate, que tú ya hace como 20 años que no bailamos, ¿eh? ¿A que tú quieres bailar conmigo? Porque tú eres mi amiga. Regreso a Ithaca. Nos centramos en una terraza. Desde ahí vemos La Habana, una gran puesta de sol y cinco amigos que se han reunido para celebrar el regreso de Amadeo después de 16 años de exilio en Madrid. Desde el crepúsculo al amanecer recuerdan su juventud, la pandilla que habían formado, su fe en el futuro y la decepción del presente. En tu sala de cine, desde Francia y con género dramático interpretado por Isabel Santos, Fernando Echavarría y Néstor Jiménez. Esta es la tercera propuesta. Regreso a Ithaca. Los 80, 90 y más. Muy bien, vamos allá con la cuarta, el cuarto estreno de este día 17 de abril del 2015. Me hicieron el corazón a medida el día que nací porque hizo tanto frío que se me congeló como un témpano de hielo. Es un apaño, pero funciona. Bueno, Cristóbal Colón, exploremos un mundo nuevo. ¡Me cambio y nos vamos! La mecánica del corazón. Cuenta la historia de Jack, un niño que nació en un día tan frío que su corazón se congeló y tuvieron que reemplazarlo por un reloj de cuco. Debo jugar con él. Y la número 3, jamás, jamás deberás enamorarte. Jack sobrevivirá con este reloj siempre y cuando siga las tres leyes. Te has fijado en una palomita, chico malo. ¿Sabes que está prohibido? Prohibidísimo. ¿No tocar las manillas? ¿Controlar su ira? Y sobre todo, nunca, nunca, nunca podrá enamorarse. Es Acacia, y solo yo puedo llamarla por su nombre. No me digas que te has enamorado de ella. Un poco. Verá, señor Méliès, conocí a una cantante en Edimburgo. Uy, esas cosas pasan. Al verla me asusté tanto que se me paró el corazón. ¿Quieres vivir una gran aventura con esa muchacha? Ahora ella. Para saber más tendrás que acercarte a tu sala habitual. Además podrás ir en familia porque es película de animación, aventuras, drama, fantasía, musical e incluso romance. La mecánica del corazón. Estreno hoy, 17 de abril. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Pues esto es lo que teníamos por el día de hoy, lo que se refiere a las películas de cine. Sí, señor. ¿Puedo hacer una propuesta? Claro, por favor. Me quedo con Lost Rider y La mecánica del corazón. Wow, a mí me ha gustado, ¿eh? Tiene muy buena pinta. La verdad que son cuatro propuestas, estrenos además al día de hoy, al día 17. La verdad que tienen buena pinta las cuatro. Es que esto es lo que pasa, que escuchas el tráiler y te da ganas de ir a cualquiera de ellas. Por eso. Vamos con los de la semana que viene. Venga, va, Álvaro, muy bien. 24 de abril, tenemos cuatro propuestas. Sí. El maestro del agua y Super Poli en Las Vegas. Wow. Muy bien. Nosotros también vamos a recomendar también para el 24 de abril, el próximo estreno será La pirámide, La sombra del actor. Todo ello para la próxima semana. Así que esta sección va a concluir repitiendo muy rápidamente, Álvaro, todos los estrenos que tenemos para hoy, los títulos y con las novedades, si te parece. Muy bien, vamos. Cuatro Venga. Estrenos tenemos hoy, 17 de abril, Una noche para sobrevivir, Los Rider, regreso a Ítaca con esa terraza, esa vista de La Habana y la mecánica del corazón. Sí, señor. Y también tenemos el próximo estreno para el 24 de abril. Estaremos con El Maestro del Agua, Super Poli en Las Vegas, La Pirámide y La Sombra del Actor. Siento un hormigueo. Algo me empuja hacia ella. Es el latido de mi corazón. Ven aquí. Abrázame. Todos los viernes en Radio Berriozar, de 6 a 8 de la tarde, 120 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Un susurro al oído. Bueno, pues muy bien, nosotros estamos deseando empezar con los 80, 90 y más. Hemos acabado con las secciones, muy buenas tardes. Si te has incorporado a esta emisora de radio, que seguramente que te has cruzado con la frecuencia y son 100.8, y desde el centro de la comarca de Pamplona estamos emitiendo en directo para todos vosotros. A través de internet, me parece que hoy, no sé si Álvaro... ¿Cómo que no? Ah, sí, tenemos internet. ¿Cómo que no? Te estás confirmando como que todavía no, ¿no? Es que tenemos unos pequeños conflictos, seguramente que no pagamos o algo pasa, ¿no? Hay problemas. Varios problemas. Bueno, en fin, sí que lo que hacemos es, a lo largo de... Bueno, estaremos contigo 120 minutos hasta las 8 de la tarde. Y nosotros luego sí que es verdad que utilizaremos las redes sociales para colgar el programa y para que puedas escucharlo tantas veces como quieras. A las 2 horas de haberlo puesto aquí, de haberlo escuchado, ya Pablo ya... Bueno, gracias Álvaro, tienes un buen concepto mío. Bueno, si te parece, entramos en el repaso de aquellas décadas tan emblemáticas, maravillosas, y iremos haciendo algún comentario sobre aquellos años tan maravillosos, como decimos, como aquellas canciones que nos han... que recordamos con mucho agrado. Si te parece, Álvaro, entramos ya de lleno en el repaso de los 80, 90 y más, la sección primera de los años 80. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguir las canciones más entrañables, como las que forman parte de esta sección que abrimos ahora mismo, en la que van a pasar Silver Pozzoli, los éxitos de Level 42, el ritmo de Modern Talking o este género pop de Cindy Martin con el tema People from Ibiza. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling you. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Silver Pozzoli. Esto se llama Around My Dreams. You are the elder moon that's in the sky. I see the rays that glow on all the people. Guess they know that I'm so deep in love. Day after day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. I want a love to keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. Star, my rain and fire. All I can do is dream it, always dream. Day after day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. I wanna know to keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. Así es como hemos abierto en la primera sección de los años 80 con Silver Pauly, con este Around My Dreams, considerado muy acertadamente como uno de los mejores vocalistas dance de los 80. El primer y mayor bombazo comercial de Silvio dentro del movimiento italo-disco se produjo en el año 1984, un tema que rompió las listas de ventas y pistas de bailes en toda Europa. Después le siguieron éxitos como Step by Step o Sing Sing On. Pero este es sin duda con el que abrió fronteras, con el que se hizo más famoso y se dio a conocer. Y la música italo-disco fue trasladada por toda la geografía europea. Los 80-90 más, pues hemos querido abrir con este Around My Dreams, alrededor de mis sueños, recordando a Silver Pauly. Bueno, nosotros tenemos que recordar a Silver Pauly en esta primera sección, primer tema. Y claro, agradecer muchísimo también, pues eso, unas amigas que nos han enviado ahora mismo, acabamos de recibir, es que estamos hasta emocionados y todo, Álvaro, además, lo hemos visto aquí, compañero Álvaro y yo, hemos recibido unos WhatsApp, son unas muchachas que se han ido, unas vecinas, unas compañeras y unas amigas que están ahora mismo en Nueva York, y desde el centro de Nueva York se les han ocurrido, porque bueno, se lo pedimos y la verdad que nos han hecho caso, con una pancarta que pone I love los 80-90 más, desde el centro de Nueva York, de ese Square Garden, allá al otro lado del charco, y la verdad que estamos totalmente impresionados. Muchísimas gracias, el próximo día vamos a hablar con ellas, fijo. Báilame, por favor. Bueno, la verdad que Álvaro, has visto, cómo tenemos aquí momentos de todo, He visto, has visto. Estoy quedando flipado, tenemos, mira, pero estás. Fíjate los pelitos cómo están mirando, ya. Me están levitando ya a mí, como le pasaba el otro día a Carlos, que levitaba solo. A mí los pelos que me están levitando ahora. Bueno, muchísimas gracias, sí señor. Son unas vecinas, unas compañeras y unas amigas de aquí al lado, además, de la comarca de Pamplona. Dilo. ¿De dónde son? ¿De dónde son? Lo digo. Sí, bueno, pues la verdad que son de Berriozar, son de Berrioplano y hay una mezcla. La verdad que sí que sí, lo diremos el próximo día todo porque no queremos fallar a una. Y además, si pueden, hasta las vamos a traer aquí, fíjate tú. Además, todo vamos a ponerlo en el Facebook y en el Twitter, así que si queréis ver quiénes son, abrir y encontraréis la sorpresa. Los 80, 90 y más con la mejor música. Let me take you on a journey to a late, late, late, late, late. Bueno, a mí me recuerda esta música también como la entrada que tiene, por ejemplo, nuestro amigo Álvaro DJ, porque claro que le escuchamos, porque le seguimos, porque nosotros aprendemos de él, aprendemos de ti. ¿No? No, hombre, claro. Por favor, Álvaro DJ. Ya te dije, ayer seguí tu programa, tus pedazos programas que haces, que te cascas tres. Bueno, con esta semana tres. Sí, con esta semana tres, o sea que. Pero bueno, ahí estás al pie del cañón. Y también hay que recordar que hiciste en Euskal Música, hiciste la Frioa, la nada estimada cantidad de 150 programas. ¿Qué se siente al hacer tantos programas? Que se siente un poquito mayor, la no, pero muy bien, muy bien. Por favor. Se siente, bueno, a gusto, a gusto. Dame, a gusto. Viendo un histórico de esas características, uno tiene que decir, joder, vaya mochila que llevo ahí, ¿no? En las espaldas. Está muy bien. Está muy bien, sí, sí. Eso te da experiencia. A ver si llegáis vosotros. Ojalá, bueno, ojalá, bueno, que bueno, sí, bueno. Ojalá, ¿eh? Nosotros vamos a, mira, 40 programicas más y llegamos a los 100. Oye, ojo, 100, ¿eh? ¿No? A los 100, qué pasada, pues yo creo que sí, ¿no? Bueno. Te unes, ¿no? A la fiesta. Me uno a la fiesta, ya sabes que sí. Bueno, la música, por decir algo de los años 80, si hiciéramos un viaje en el tiempo de regreso hacia los momentos clave de nuestra vida, sin duda nos daríamos cuenta de que la música estuvo siempre. ¿Quién no recuerda la música de la infancia, verdad? Con los discos que papá y mamá hacían sonar. La juventud, por ejemplo, la primera vez que bailamos pegados a alguien, ¿no? En la madurez, incluso cuando nos casamos, ese vals de por medio. Y en las fiestas, los viajes, las películas, las series, en fin. Todos los días, ¿verdad? El paso de una década a otra, eso es lo que tiene, por ejemplo, estar ahora mismo hablando de los años 80. Tú no sé qué tienes que aportar a los años 80, porque yo creo que tú no sé si habías nacido, sí, ¿no? Sí, hombre. Sí, había nacido, ¿no? Bueno, lo va a decir, nací en el 77, va a decir, ¿no? Pero poco, poco de los 80, poca historia. Bueno, pero también has pasado por ellos, claro. Sí, bueno, o sea, pegando igual pataditas con algún tema, puede ser. Está bien, hombre. Tú también tienes recuerdos importantes. Sí, hombre. Bueno, ¿qué? ¿Nos presentas el segundo de los temas de los años 80? Venga. Dejamos un poco el Italo Disco y nos vamos con los 42. Wow. Y Lessons in Love, Lecciones de Amor. Qué hay que comentar que la banda ganó fama por la calidad gracias a su bajista Mark King, cuya técnica magistral de tocar el bajo fue un trampolín para muchos éxitos de la banda. La historia comenzó en el año 1979, mira, dos añitos después. La banda fusionó el jazz y el funk para introducirlo en todas las discotecas del mundo y fue todo un éxito. En el 85 lanzan al mercado el álbum de estudio War Machine, Máquina Mundial, un álbum donde la fusión jazz-funk se perdía y aparecía el sonido pop. Hoy tenemos la gran fortuna de tener entre nosotros a la banda británica Level 42. Fue a principios del 86 donde se estrenó uno de sus grandes éxitos, Lesson in Love. Hoy recordamos aquellas lecciones de amor. I love Te estamos regalando momentos de genialidad en los 80, 90 y más. Y nosotros con la tecnología que nos han comprado, porque nos han comprado micrófonos, nos han comprado también auriculares, y la verdad que yo me parece que estoy en otra cabina. Te has disparado un poquito, ¿no, Pablo? Yo creo que me he disparado un poquito, sí, o sea, no sé. Oye, muchísimas gracias a nuestros oyentes, claro que sí, que nos dan toques de todo, de avisos. Oye, baja que el micrófono tal y cual. Oye, pues muchísimas gracias. Bueno, Álvaro, ¿qué más decir de los pues nivel 42? Pues si quieres te cuento quiénes forman los 42. Por favor. Son Mark, Mike, ¿sí? Bon, Phillips y Wally. Hombre. Su trayectoria es de 12 álbumes de estudio, nada más y nada menos. Anda que no. Y teniendo en cuenta que en 2006 todavía estaban activos y que en 2013 lanzaron su último trabajo llamado Sirens. Wow, en sirenas. 2013, yo eso no lo sabía, la verdad. No sabías, ¿eh? No sabía eso. ¿Cuántas cosas te enteras, ves? Si es que si no tienes que hacer más que lo que os decimos siempre, contactar con los 80, 90 y más. Siempre. Te enteras de todo, ¿eh? 80, total. 90 y más. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. No sé por qué siempre con esta canción nos ponemos a cantar. Ay, Dios mío, porque eran de los años 80, claro que sí. Bueno, como suele decir nuestro amigo Álvaro, porque también está, a mí me gusta, nos gusta, claro que sí, como si le gustaría a Carlos si estuviese aquí, porque sabemos que nos escuchará y sabemos que le diríamos lo mismo, ¿no? Que, claro, Álvaro DJ cuando presenta, por ejemplo, sus programas, le gusta decir, pues eso, empieza a las 18:00. Me gusta remarcar ahí el horario. ¿Es así o no, Carl? Es así. Y no digo 100.8, digo la 100.8. Sí, señor, sí, señor. En la frecuencia le dices 100. Punto, no, no, haces 100.8, es verdad, sí, señor. Bueno, pues nosotros vamos a continuar con otro de los terceros temas de esa sección de los años 80. 80, qué años más maravillosos, ¿eh? Ay, lo dijimos el año, o sea, el viernes pasado, que la década de los 80 surgió ese medio de comunicación de canal de televisión que cambió radicalmente el rumbo de la música. ¿Quién nos recuerda a los MTV? MTV, a, sí, la sí, televisión sí, aquella, MTV. Y luego llegaron los MTV Awards de todos los años. Sí, sí, sí, señor, esos premios, sí, señor, ahí. Eso es. Pues bueno, aquello yo creo que aprovecharon todos los artistas para, ¿por qué? Pues para recrearse y para realizar aquellos videoclips que luego eran la forma de promocionar al grupo. Claro que sí. Ese es el tema, por ejemplo, del grupo que vamos a presentar ahora. Después de Scorpions, es el dúo que más discos han vendido en Alemania. Algo más de 120 millones. Si recordamos su pasado, diremos que el rubio conseguía en solitario más fracasos que éxitos. Pero nada más comenzar a trabajar con Thomas, el moreno, pasó a ser conocido mundialmente. Es que me río porque aquí tendríamos un vis-a-vis con nuestro amigo Carlos y un servidor, porque siempre hemos tenido un conflicto con estos dos, ¿no? Pero bueno, él, Carlos ya sabrá por qué lo digo. ¿Quién no recuerda la mirada de Thomas, cada vez que le enfocaba una cámara? Esto lo tenía que decir Carlos. Marcaron un ritmo impresionante en todas las discotecas del mundo. Su estilo pop era de los más bailables en la década de los 80. ¿Quién no recuerda a You Are My Heart, You Are My Soul, o ese Brother Louie, o este Cherry Cherry Lady? Desde los 80, 90 y más, vamos a ofreceros Mother Talking, y esta vez ninguno de los tres. Vamos a ir con otro éxito, como fue aquel Jerónimos Cadillacs. Ellos son los Mother Talking. Jerome has a heart, it's a trend. Jerome has Cadillac, it's not sitting in your head. It's not sitting turning, it's burning. It makes you mad, Jerome. Geronimo's Cadillac is making all guns too mad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. Geronimo's Cadillac are making all guns too sad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. Este era el dúo que después de Scorpions, que más discos ha vendido, vendieron en la década de los 80 en Alemania. Algo más de 120 millones de discos vendidos. Ahí están los Model Talking. Estoy totalmente emocionado, no puedo decir más, porque es que ahora mismo acabo de enviar la fotografía de estas cuatro muchachas, seguidoras del programa de los 80-90 más, que desde el centro de Nueva York. ¡Qué tías! Mari Carmen, Susana, Eva y Chris. Un gran abrazo y un fortísimo beso de parte de los 80-90 y más. De parte de nuestro amigo Carlos, hoy también Álvaro y un servidor. Qué pequeño se hace la distancia, ¿verdad? A través de internet. Lástima que hoy no tenemos para poder estar en contacto. Pero de cualquier manera, muchísimas gracias por estar ahí. Claro que sí, por acordaros desde el centro de Nueva York de poner ese cartel y vuestras bonitas caras. Claro que sí. ¿Sabéis por qué nos gustan los 80-90 y más, Álvaro? Entre otras cosas. Dime. Porque hacemos cuéntame. Mucho recorrido los 80-90 y más, pero también porque es muy diferente. ¿Sabéis por qué es diferente? Mira, por esto. Cada vez que llega este momento, el mundo se paraliza. El problema. 80, 90 y más que por qué, sí. Su ritmo, su humor, Pablo y Carlos. ¿Hay alguien mejor? Sí. Tú. Paralízate como el mundo, sonríe y escucha 80, 90 y más. Te hace ser diferente. Go, girl. Por esto es por lo que somos diferentes, claro que sí. ¿Qué te parece? Me parece interesante. No digas otra cosa, ¿eh? No digo otra cosa, no. Porque si no, lo vengo más, ¿no? No, no. Claro. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, adelante, venga, preséntanos. Cerramos todos los 80. Temas. Sí, venga, va. Lo vamos a cerrar con este señor. Con sí. Sandy Martin y su People from Ibiza. Hombre. Hay que comentar que con Sandy Martin, esto de adelante, yo siempre recordaré la primera vez, no lo sé, a porque ver. Yo en los 80 aún no a sabía ver. Nada de él. Bueno, pero o sea, que te digo que con este señor el baile estaba cambiando. Hay que decir que la música pop empezaba a registrar diversas coreografías de baile en las discotecas del país. Hablamos del año 1984. Que tú ya tenías una edad ahí. 7 años. Claro, o sea, con 7 años uno pues igual recepcionaba si, la música muy bien. Igual si me las pones, igual. Hombre, no me digas voy que. Recordando ya, algo. Hombre, claro, que yo tengo dos años más que tú tengo, ¿eh? Bueno. Y Carlos uno menos, o sea, tampoco. Por eso. Estamos ahí, ¿eh? Seguimos, luego me la pones y al final te digo si. A ver, venga. ¿Vale? Venga, va. Muchas canciones ya tenían su propia coreografía y lo mejor de todo es que se trasladaba los fines de semana a la discoteca. Sí, señor. Por eso la calidad de la música disco iba creciendo. Este chico, Sandy Martin, nacido en Zagreb y afincado en Italia, mira, sí. También participó en hacer crecer la música disco. Hoy tenemos el placer de cerrar los 80, 90 y más con Sandy Martin y este nos vamos con People from Ibiza. Bien, arriba. Te va sonando, mira. Me va sonando. Sintetizadores, hombre, normal. Me va sonando. Rítmico, sí. La música de discoteca de los años 80, El baile asegurado. Esto llenaba pistas. Esto y la bolita y los cristales y el sonido y las luces. ¿Qué más querías? Los 80, 90 más. Down, all around from town to town, meeting people of every. Este chico nacido en Zagreb y afincado en Italia, ¿eh? También participó, claro que sí. Ha querido participar en la música disco. ¿Te recuerdas o no? ¿Recuerdas ahora mismo estas canciones? Voy recordando, ¿eh? Claro. Poco a poco, así ya. Sí, sí, sí. Esto es muy bailada, hombre, por recuerdo, favor. Recuerdo, recuerdo. Si hasta con 7 años nos poníamos a bailar escuchando estas canciones. Ah, y voy a decir algo. ¿Qué más dices? Venga, va. Su primer single de Sandy Martin fue Okey Rune. Toma. Pero el que lo llevó a la fama fue la gente de Ibiza, People from Ibiza. Sí, y en el 98 dejó la escena musical y además se quedó a vivir aquí en España. Ah, mira, claro. ¿Dónde mejor vas a vivir? Aquí en pues sitio. En España, claro que sí. Antes hemos dicho que era diferente, ¿no? Los 80, 90 más. Pues ahora te vamos a invitar a que te quedes. ¿De acuerdo? ¿De qué forma? A ver, mira, cuéntame. ¿Quieres estar al día 80, 90 y más? Te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80, 90 y más. Si eres listo, te quedarás. Estás en los 80, 90 y más, este programa musical de radio que empezó a las 6 de la tarde y que estaremos contigo. Además, hoy con la presencia de Álvaro DJ, tenemos todo el privilegio de contar ante los micrófonos de los 80, 90 y más con este gran locutor de lo Berrezar está de fiesta. ¿Cómo me con pones? DJ. Muy claro, ¿cómo me pones? Pues es lo que me sale. En fin, que estaremos 120 minutos y que hay que darse prisa porque esto. Es que nos haría falta un programa de 3 horas. Álvaro, ¿qué te parece? Pues yo encantado. Encantado. Si quieres retraso mi programa y nos quedamos 3 horas. Válgame Dios. Sí, señor. Bueno, nosotros lo que hacemos antes de comenzar el bloque de los 90, te vamos a ofrecer unas dosis de cortos radiofónicos, no ya de algún programa, sino de lo que sí hacemos es nos metemos, nos adentramos en estas redes enraizadas de internet y lo que hacemos es obligarnos a extraer pues documentos sonoros que nos hacen esgozar una sonrisa, por ejemplo. Que hoy a alguno le hace falta. Y yo creo que sí, eso, claro, hoy hace falta, es. Pues claro, hoy desde el 80 90 más, claro que sí, estamos apoyando, ya sabemos de qué. ¿Y a quién? Eso es. Todo el apoyo del mundo, sí señor. Y vamos a ir a ese cortito a ver si esbozamos una sonrisa. Si quieres, además sí, vas a tener el privilegio. Te cuento, de abrir de si abrirlo. Es que esto, yo abro hoy todo, claro, ¿eh? Claro que sí, tú abres. Venga, todo. Pues hoy, hoy, hoy lo tienes bien. Venga, vale, va, ahí va. Hoy viene a los estudios de 80, 90 y más. Está ahí mismo, ¿eh? Está ahí en la puerta también. Eso es, o sea, mira, ahora entra. Una de las personas con más. Sal, Álvaro, sí. Que la playa. ¿Qué? Nada. Más dejado. Le estoy hablando a él, perdona. A ver, perdona. Va, empiezo. Va. Sí. Hoy viene a los estudios de 80 y 90 y más. Sí. Una de las personas con más sal que la playa Málaga. Es cómico, sí, monologuista y actor. Ojo, no lo hizo mal, a pesar de que él tiene 4 apellidos y solo emplea 2. Sí, señor. Hoy viene a divertirnos y además le hemos puesto sillón en vez de silla, que por cierto vaya sillón, y yo mira qué silla has puesto. La verdad que sí, ¿eh? Yo creo que tenía que haber puesto por lo menos los 2 sillones iguales. Eso es. Dani Rovira. Bueno, Dani, adelante. Pues eso, lo que os estaba contando. Pues que, ala, tú mismo. Yo sé, y yo hambre no, yo sé de que os divertiré, yo no lo niego, pero que yo soy, yo no llego, yo no doy para más, yo soy muy cortito. Soy más cortito que un gnomo cagando agachado sin gorro, ¿eh? Quiero decir que no. Que no, yo no doy para más, yo tengo una rémora cognitiva, tengo un hándicap cerebral, yo sumo 2 más 2 y me dan decimales, ¿vale? El culpable, mi familia, os cuento. A priori mi familia puede parecer una familia normal, una familia estructurada. En mi familia somos papá, mamá, los 4 hermanos, mi perro que se llama Scruffy y mi pez que se llama... Bien. Pues, sí, se llama... De hecho, el tío se pilló unos cabreos siempre en Nochebuena porque descorchamos la botella de champa y dice, ¿me habéis llamado? No te me has llamado, coño, la mierda del pez. Bueno, pues esos somos en casa. Mamá, papá, los 4 hermanos, Scruffy. Bien, pues desde hace 4 años tenemos un hermano de 5 años. No sabes las cuentas, ¿verdad? A nosotros tampoco, por eso no tenemos una esquina de la cocina. Digo, hasta que esto no se aclare no te dirigimos la palabra a ninguno, ¿eh? Y esto fue por lo siguiente. Ay, Dios mío. hace 4 años sí, nos fuimos al PortAventura de vacaciones, la familia, porque nos gustaba mucho montarnos los cacharros y nos gustan mucho los personajes, esto, el Coyote, el Piolín, el Winnie the Pooh, ¿no? El Winnie the Pooh a mí me mola un montón, pero hay que decirlo que yo creo que el Winnie the Pooh pierde más aceite que miel, ¿eh? Bueno, bueno, sí. Luego, una vez dentro lo corroboramos, porque el tío cada 2x3 hacía como que se caía de culo en la cara de Pinocho. Digo, Winnie, ¿no te gusta la mentira, hijo? Bueno, total, estamos allí en la puerta del PortAventura, un montón de gente, y veo un stand que pone información. Se llaman stand porque están, porque si no están, ¿cómo me llaman? Esta gente como hila, ¿eh? Y ponía información, ¿no? Y había una cristalera y una muchacha, ¿no? Detrás, y yo el cristal digo, oye, ¿y este cristal? Dice, una mampara. Digo, ¿y para qué? Dice, porque mampara. Digo, hay que ver cómo son en Cataluña, cómo hila. Digo, perdona, mira, para comprar los tickets, dice, allí donde pone ticket. Digo, madre mía, cómo hila, y de verdad, ¿eh? Tendríais que tener la banda sonora de Xuxa todo el rato. Hilar, hilar, hilar. Mira, una cola que no vea. Digo, la cola era más larga del columpio de la Heidi. Digo, venga, pues vamos a esperar. Y una chica dentro, una gorra, muy guapa. La gorra, pues la chica era fea de cojones. Y un micro. Un micro, pero el micro dentro. Porque si es fuera, yo soy de Málaga y no se sabe, ¿no? Bueno, me asomo al cristal y digo... Hola. ¿Cuántos son? Digo, mire, que es que aquí hay mucha gente, yo no... Ah, nosotros... Digo, somos seis. Me dice, cada grupo de seis, un niño gratis. Y nos pone un niño allí en la taquilla. Digo, ¿y este niño? Gratis. Es gratis. Digo, pero gratis, como que nos lo llevamos ahora y luego lo devolvemos a las 8 de la tarde, o... Este niño ya es para vosotros. La educación, la nutrición, la ropa... La orla. Digo, señorita, pero es que yo no entiendo cómo están ustedes regalando niños. Se van perdiendo. Hoy ha venido divertido. Muchas gracias, Dani Rovira. A los estudios de los 80, 90 y más, con más sal que la playa de Málaga. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Girl, I'm watching. Searching to find someone like you, girl, can't you see? You're the one. Es fantástico. Bueno, pues muy bien, con este humor de Dani Rovira, nosotros lo que hemos hecho es pasar por esa década tan emblemática que fueron los años 80. Álvaro, ¿te ha parecido? Me ha parecido. ¿Has genial. Recordado temas? He recordado temas. Yo dos, creo que dos sí. De cuatro. Dos de cuatro, bueno, dos pues cuatro. Un 50%. 50%. Muy bien, pues nada más. Vamos a ir rápidamente porque, oye, el tiempo apremia. Sí, señor. Estaremos contigo si nos has sintonizado. Estás en Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Te puedes también intentar conectar con nosotros a través de las redes sociales, tanto en internet, o sea, Facebook, quiero decir, la página oficial, los 80, 90 y más, todo seguido, y también en Twitter, los 80, 90, 80, 90 con número. Los 80, 90 y más, todo con letra, que quise todo entrar con Facebook con número y como que no se encontraba por ningún lado. Vale, es que lo decimos tan rápido muchas veces. Facebook, la página oficial, es todo con letra, todo seguido, los 80, 90 y más. Es verdad. Y luego Twitter son los con normal letra, claro. Sí, evidentemente. Y luego a 80-90, eso es con número y luego coleta otra vez más. En fin, nosotros, oye, si te parece, vamos rápidamente a la sección de los 90. Eso es. Que además hay mucho mensaje, sí que es verdad, y mucho sentimiento. Nosotros desde los 80-90 más estamos con ese mensaje, con ese sentimiento y con todos ellos. Segundo bloque, años 90, contigo Carlos y Pablo. Hola oyentes de 80, 90 y más. Hoy no estoy presente en el programa. Seguro que Álvaro y Pablo os han explicado por qué. Hoy no tengo la fuerza suficiente para poder disfrutar con todos ustedes de otro viernes más. Mi sombra hoy la está llenando de luz Álvaro. Estoy convencido de que lo está haciendo a lo grande. El motivo por el que no tengo fuerza para estar con vosotros hoy es el fallecimiento de una persona muy querida para mí. Así es que por favor no me pongáis falta. Por eso les pido a mis compañeros que este programa se lo dediquen a él. Yo le voy a dedicar la apertura de los años 90. Bartolo, estés donde estés. Escucha y disfruta. Escucha y disfruta. Escucha y disfruta. Escucha y disfruta. Escucha y disfruta. Every day, yeah. Esto es reggae, procedente de los Estados Unidos, canción que fue número uno de los Billboard Hot 100 a principios de 1994. La banda se formó en San Diego, California. La Gran Montaña despegó en 1991 con el tema Touch My Life, toca mi luz. Pero sin duda, lo que les hizo tocar el pico más alto fue el álbum Unity, que se convirtió en un éxito de ventas internacional. Dentro de este álbum había una canción hecha en dos versiones, una en inglés y la otra en castellano, que además triunfaron por partes iguales. 80, 90 y más tiene el placer de ofrecerte la versión en inglés. Desde San Diego, California, Big Mountain, los 90 se abren con Baby, I Love You Way. Oh, baby, te quiero a ti, solo a ti. Oh. Tell you what. sí señor, hemos comenzado los años 90 con un buen río, ¿eh? Además que viene de los Estados Unidos. Sí señor, con ese Big Mountain, con ese Baby I Love You Boy. Esto sí que te gusta, esto lo voy, ¿eh? A conocer, lo voy conociendo más. Hombre, por favor, esto ya... ¿Qué puedes decir algo más? Si quieres sí, puedo decir por ejemplo, a ver. El estilo musical de Big Mountain fue por aquellos tiempos de corte pop reggae. Eso es. Y que Unity superó la venta de más de 1 millón de copias en todo el mundo. Sí, señor. Nosotros también sí que sí con este tema y dedicamos, ¿por qué no? Y por supuesto que sí, a nuestro amigo Bartolo también, está allá arribita. Los 120 minutos. Sí, señor. Para tener un aspecto perfecto se necesitan 3 cosas. Una a la derecha, otra a la izquierda. Y escuchar los 80, 90 y más. Bueno, nosotros tenemos que seguir, sí que sí, recordando, claro que sí, a nuestro amigo Bartolo. Y también tenemos que recordar que dentro de unos días, el próximo sábado 16 de mayo del 2015, a las 20 horas, es decir, a las 8 de la tarde, esto va a ser en sábado, también vamos a recordar en este caso a Nino Bravo. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Mira, la banda de música Doinua de Berriozar, junto con la colaboración espectacular y especial de Serafín Zubiri, también Felipe Garpe y nuestra también cantante espectacular Laia Benache, sí señor, estará en el próximo sábado 16 de mayo del 2015 a las 20 horas, a las 8. Sabemos también, tenemos que decir que, bueno, se vendieron más de la mitad del aforo. Creo que si en un principio el aforo era 300 butacas, creo que había ya vendido, en menos de una semana, vendieron 150 localidades. Dentro de muy poquitos días también sí que es verdad que nos han anunciado que le van a poner también a la venta las siguientes, las otras 150. Uh-huh. Y ahí se verá si hay espacio suficiente, se hará en el auditorio de Berriozar o si no habrá que plantear en otro auditorio. Así que en cualquier caso os invitamos a que a todos vosotros, amigos, nosotros sí que los 80, 90 y más. Y me consta que también Álvaro DJ, no sé si sí, te pasarás sí, por allá. Sí, voy a ir. No digas que no. No, es que voy no, a ir porque, no sé, por saber la música de Nino Bravo, porque yo no tenía ni idea. No tienes, hombre. No tengo ni idea, por lo menos para recordar un poquito. Bueno, pues una de ellas es Noelia, fíjate, ahora no, si no te lo hubiera puesto. Lo que no pasa, te preocupes. Bueno, si te parece, vamos, ¿quieres presentar el siguiente tema? Porque basta que Carlos, yo sí, te invito como a quieras. Sí. Vale, venga, va. Adelante. Nos vamos con Snap y con Cult of Snap. Muy bien. Grupo de música electrónica que combinaba rap y hip hop con música house. Bueno. Creado por Michael y Luca a principios de la década de los 90. Hay que decir que es un proyecto musical con un éxito en las pistas de Europa y en buena parte de Sudamérica. Han formado parte de la banda sonora de una película del film Todopoderoso, protagonizada por el señor Jim Carrey, yeah, Jennifer Aniston, hombre, y Morgan Freeman. Wow, tres auténticos... Peliculón. Eso es. Peliculón donde lo haya. Una de las bandas más punteras de los años 90 con nacionalidad alemana. Hacía estragos en Europa y los Estados Unidos. Well, el vocalista rapero se llama Turbo B. Sí. Turbo B, ¿no? Turbo B. Turbo B. Correcto, sí. Eso es. Hablamos de la banda Así Snap. Así se llaman. Eso es. Hablamos Así de la banda Snap. Y hoy, en 80, 90 y más, ofrecemos electrónica, rap, hip hop y house. Todo junto. Todo unido. Ahí, con una mezcla. Sí. ¿Eh? Mezclamos bien. Eso y es. Sale un pedazo de canción. The Cult of Snap. I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go,

time to unwind. Tip and dip, slip the hip, now dip to the techno house of hip. Cause this is the core of Snap. Eran los años 90 cuando sonaba este temazo y Snap con este Cult of Snap, este grupo de música electrónica que combinaba, como podemos apreciar, el rap y el hip hop con la música house. ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido interesante. Interesante la está canción. Está bien, ¿eh? Me gusta. Yo sí que te notaba que te movías cuando ha empezado a sonar. Te has movido. Me he movido. Yo creo que te has levitado un poquito, eso está bien. Un poquito solo, ¿eh? Yo creo que te has subido de la silla un poquito, has estado en el aire, yo creo que unos 10 centímetros. ¡Wow! ¿Solo? Yo creo que sí. Digo yo, ¿eh? Mira, Álvaro, a ver si reconoces. Ok, a ver si reconoces esto. Los años 80 y 90 ya están aquí. Los años 80 y 90 no se han ido. En Berriozar y Ratia 100.8 FM. Los años 80, 90 y más. ¿Ya te has reconocido? Sí, hombre. Wow. En mis años jóvenes, ¿eh? 80, 90 y más. Bien, amigos, en los 80-90 más estás en este espacio de radio, claro que sí, que aparece todos los viernes a partir de las 6 de la tarde hasta las 8. 120 minutos de música. Recordando a los 80, la primera sección, una pequeña guía cartelera que hacemos. También es verdad, sorprendemos con esas sorpresitas que os dedicamos y que vuestras familiares nos dicen, oye, mira, decir, para sorprender o para dedicar. Recorremos también la época de los años 90. Y los últimos minutos estaremos con las novedades, con las actualidades. ¡Ah! Nosotros, si te apetece escuchar un recuerdo de los 90, vamos a hablar de un dúo de hip hop de los 90. Y famosos además por llevar la ropa del revés. Sí, sí, del revés. Sus ventas ascienden a 4 millones de copias vendidas en todo el mundo. El tema que viene a continuación fue el número 1 durante 8 semanas en la lista de los Billboard 100. Americanos. Gracias a ello acompañaron al fallecido Michael Jackson en su gira por Europa en el año 1992. Este fabuloso dúo de color tiene en el mercado 3 álbumes y 9 sencillos, singles, antes de su separación, que fue en el año 1996. Pero el primero de todos, fue quien le dio la fama mundial. Los 80-90 y más, lo que vamos a hacer ahora es, en compañía de nuestro amigo Álvaro DJ, vamos a recordar a los chicos que vestían del revés, que se llamaban Criss Cross y que cantaban canciones como este Jump de 1992. Cross fly, a young, lovable, huggable type of guy. And everything is to the back with a little slack, cause inside out, it's wiggin' and wiggin' and wiggin' and whack. I come stomping with something pumping to keep you jumping. R&B, rapping, bull crap is what I'm dumping. Ain't nothing soft about crisscross, we all at. So when they ask, do they rock, say believe that. Claiming that it's mental. Two little kids with a flow you ain't never heard. Ain't nothing fake, you can understand every word. As you listen to my cool, smooth melody, the daddy makes you J-U-M-P. Jump, jump. The Mac daddy make you. Jump, jump. A daddy Mac will make you. Jump, jump. Crisscross will make you. Jump, jump. Uh-huh, uh-huh. Jump, jump. The Mac daddy make you. Jump, jump. A daddy Mac will make you. Jump, jump. Crisscross will make you. Jump. That is that crisscross ain't coming off wet. And for all y'all suckers that don't know, check it out. Some of them try to run, but they can't run like this. Some of them try to run, but they can't run like this. Escuchando, sí señor, hablamos de este dúo de hip hop de los años 90. Precisamente famosos, uno de los motivos, de las razones, es por llevar la ropa del revés. Algo de interés podemos también aportar. Crisscross Cross son Chris Kelly y Chris Smith de Atlanta y Georgia. Kelly fue encontrado sin vida el 1 de mayo del 2013. Tenía una mezcla de drogas en su organismo cuando falleció. Bueno, de todas maneras, a mí, fijaros, ahora, Álvaro, si te parece, después de tanto sonido hip-hop, de tanto género hip, a mí lo que se me ocurre simplemente es que me susurren un poquito al oído. No sé si a ti te aparecerá. ¿Quieres que te dé un susurro al oído? Venga, vale. Mira, escucha, es muy bonito, ¿eh? Mira. Siento un hormigueo, algo me empuja hacia ella. Es el latido de mi corazón. Ven aquí, abrázame. Todos los viernes en Radio Berriozar, de 6 a 8 de la tarde, 120 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Un susurro al oído. Girl, I'm watching, and you know I got my eyes on you. Qué susurro, tú. Me ha gustado la cuña, lo que pasa es que la estropea un poco alguna voz por ahí. Yo opino igual que tú. Sí, ¿no? Si toda la sensualidad que tiene la cuña, la verdad que aparece el de los 80-90 más, ya la ha fastidiado. En fin, esto es lo que tiene, ¿no? Somos diferentes por algo, claro que ay, sí. Ay. Los 80-90 y más. Bueno, nosotros vamos repasando, sí o sí, vamos acariciando ya los últimos, bueno, los últimos minutos, no, la última media hora. Álvaro, fíjate, ¿qué tal? ¿Se te ha pasado rápido o no? Se me ha pasado volando, está pasando, se está pasando volando, la leche, la verdad. Bueno. En fin, pues ya te puedes dar prisa porque tienes que presentar el venga, último tema. Vamos, venga, vamos a cerrar los años 90, 90, ¿vale? Sí, señor. Y lo vamos a hacer con un tema que yo sé de quién es. Hombre. Este me lo sé de memoria. Y yo también. Eso es. Un año más que tú, pues bueno, tiene que tenerlo claro. Un beat con el Mr. Finn, ese famosísimo tema. Sí, señor. Que por más de 20 años están recibiendo el reconocimiento en todo el mundo y muchos millones de discos vendidos y descargas son una prueba sólida de este grupo. Su mayor éxito mundial fue en 1993, anotando el number one en hasta 13 países, entre ellos Alemania, el Reino Unido, y Francia, y se convirtió todo en un clásico. Fue un álbum que muchos expertos juzgan como un hito en la historia de la danza. Serenity fue la primera obra de arte de los Culture Beat y se editó en el año 1993. Su número uno, reconocido prácticamente a nivel mundial, fue este clásico que ya todos y todas sabemos, el Mr. Bean. Hablamos, por supuesto, del señor presumido. Sí, señor. Señor, han pasado años y ahí están los Culture Beat, Mr. Bean, anda que no, ¿eh? Muy conocido, ¿eh? ¿Sí o no? Yo no habré bailado esto, bueno. Habrá bailado bastante. Sí, ya te digo, ya te digo que sí. Hombre, claro que ya sí. Te digo que ese sí. Mismo año apareció un segundo single de este grupo llamado Gone to Get It, pero sin la misma aceptación que este Mr. Bean, tema que además fue recopilatorio de Máquina Total 6, de esas recopilaciones que hacían eso es. En disquetes. Bueno, nosotros con esto tenemos que decir que terminamos la sección de los años 90. Además, muy rápidamente. Y tenemos que agradecer, pues, a claro que sí, a Mari Carmen, a Eva, a Susana y a Cris, estas chicas, estas seguidoras de los 80, 90 y más, que ahora mismo nos están mandando WhatsApp desde New York. Es increíble. La verdad que yo entendía el tema esto de las redes sociales, pero la verdad que cuando lo estás viendo y lo estás palpando el minuto a minuto, segundo a segundo, no segundo, es que estás tan impresionado, claro, que yo creo que no reaccionas. La verdad que me da, bueno, Carlos seguramente que no está aquí, cuando oiga seguramente que va a tener el mismo sentimiento

come to get my drink and I'll be there. I will hit your face and then I'll... Bueno, ya hasta aquí ha sido, sí señor, ha sido el repaso por hoy a tal vez, seguro además, unas de las décadas más prodigiosas de la música. Muchos de los grupos y solistas que nacieron en aquella época siguen siendo referentes para estas generaciones actuales. Estamos hablando de las décadas de los 80 y de los 90. ¿Qué te ha parecido, Álvaro, este repaso que hemos estado haciendo? Me ha parecido muy... ¿Te ha parecido muy, bueno? Bueno, bueno, bueno. ¿Y ahora qué vamos? Fíjate. Ahora vamos a lo mío, a la actualidad. Eso me gusta, ahora sí. Sí, señor. Ahora vamos a lo que tú vas a entender mejor que nadie. La última media hora del programa, la que más... Vamos ya rápidamente a ponerlo, a ver qué venga, te parece. Va, venga, preséntala tú, que te el tercero, ¿te parece? Tercer bloque, venga, va. Venga. Dale. Le doy. Dale. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más novedosas, como las que forman parte de esta tercera sección que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más con el ritmo de Lach Bonnie Lewis, la música de Madonna, el pop rock de Sia o este género rock, rock de Blues Away de AC/DC, entre otros. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido canadiense. Desde los 80 a 90 y más con Lach Bonnie Lewis. Esto se llama Bills. Got bills, I gotta pay. So I'm gonna work, work, work every day. I got mouths, I gotta feed. So I'm gonna make sure everybody eats. I got bills. All these bills pile up on my desk, they looking like a mouth. All these little kids run around, I can hear their stomachs growl. Money Lewis con este Bills Facturas. El pasado 20 de febrero subía a su canal de YouTube su canción Bills y desde entonces no ha parado de lloverle fans. Y de los más famosos además, el vídeo en cuestión lleva más de 300.000 visitas, pero parece que eso es solo el principio. Artistas de todo tipo como Liam Payne, The One Direction, John Mayer, One Republic, Meghan Trainor ya hablan de Bills como una mega hit. Lo cierto es que tiene una melodía sencilla, pero efectista, sí señor, que hace que la canción sea, pues bueno, muy pegadiza, como que Álvaro está ahí moviéndose de lado a lado y como un servidor. La verdad es que pegadiza, pegadiza. Totalmente, ¿no? Un tío que ha salido absolutamente de la nada. Nadie había oído hablar de él, jamás, excepto Nicki Minaj, que ya es uno de los artistas que colaboran en su último disco además. Una buena fórmula de abrir, lo más actual, es con este rapero de Miami llamado Lach Money Lewis, con este tema Burns Factura. ¿Algo que decir? Que más me ha encantado, sinceramente. ¿Te ha gustado? Me ha gustado, además que no sabía nada de este señor. A mí también. Y como se ve, pues la gente no lo conocía. ¿Y ahora? Y ahora, mira, 300.000 visitas, tú. Casi nada. Casi nada. No es verdad, reina de la música, que en estas increíbles ondas, la número uno eres tú. 100.8 Berriozar y Ratia. Bueno, vale, pues, qué bueno, qué marcha, qué, ¿eh? Qué marcha más puesta. Si al final vas a acabar levitando también como Carlos el otro día. Ya te digo, a medio metro del suelo estuvo. Bueno, ¿qué? ¿Vamos con el siguiente tema? Sí, nos vamos con la Super Madonna. Buah. ¿Vale? Presenta semejante artista, semejante reina. Nos vamos con su nuevo álbum de estudio, que está sacudiendo a las listas de todo el mundo y que sigue centrada en su promoción. La reina del pop pues ha vuelto a dar sobradas muestras de su corazón rebelde. Rebelde Heart se ha grabado en tres lugares diferentes: Nueva York, Los Ángeles y Londres. Y hace tan solo unos días, Madonna anunciaba la fecha, de la gira de presentación de este nuevo álbum Rebel Heart en directo y todos los lugares en directo y Barcelona. Eso además, es que nos quedamos para aquí en España solo en Barcelona, es. O sea que tendremos que viajar para ver a esta mujer Madonna el 24 de noviembre en el Palau Sant Jordi. Después de presentar su disco con el primer single Living for Love, la reina del pop pues tiene nuevo vídeo, un clip apocalíptico y hoy vamos a afinar muy bien los oídos porque lo que viene es un auténtico temazo. Es el tema Ghost Town. Maybe it was all too much for a man to take. Everything's bound to break sooner or later, you're all that I can trust. Facing the darkest days, everyone ran away. We're gonna stay here, we're gonna stay here. I know you're scared tonight. I'll never leave your side. falls when it all falls down. I'll be your fire when the lights go out. When there's no one, no one else around, we'll be two souls in a ghost town. También te tengo que decir una cosa, Pablo. A ver, dime, que dime. Me ha sorprendido hoy mucho. A ver. Mirando un poquito lo que es la producción de este disco, encontrarnos sí. nombres en las voces, como por ejemplo la del exboxeador sí. Mike Tyson. Fíjate, es curioso, ¿eh? Yo creo que ya no saben lo que hacer. O sea, yo creo que con este nuevo álbum de estudio, sí, señor, estás acudiendo, fijaros, la lista de todo el mundo. Las listas de. Yo no sé si es para tanto, sí que es bonita canción. Pero bueno, yo creo que utilizan, pues eso, a gente. Yo creo que para hacer duetos ya incluso. Sí, tanto, hombre, para si vender un poquito más. Para vender ¿no? un poco eso más. Es. Yo creo que todo hay que como hacer. Como no ha vendido así. Ya tanto Madonna, pues para vender un poco más, ¿no? De disco, digo yo. Yo creo que sí. Bueno, vamos al siguiente tema rápidamente. Vamos con Bad Girls Cry. Es un intento, es un intenso medio tiempo compuesto por ritmos de Rhythm and Blue y cuerdas en las que Sia explora el tema de la soledad en la cima del éxito. Tras lograr la popularidad masiva, Sia se ha encontrado totalmente sola. Aunque la letra de Big Girls Cry involucra también a un amante de Sia, el tema sobre todo se enmarca en la soledad de la fama. Es decir, cuando llevas a la fama, para aparentemente parece que tienes un tiempo, una época de estar solito, absolutamente solo. Un tema especialmente recurrente en el mundo de la música popular. Sia ha vuelto a contar para el videoclip de Big Girls Cry con la bailarina de 12 añitos Maddie Seagull. Lo que hizo con, por ejemplo, la Chandler o esa Elastic Heart. Ahora es el turno de Big Girl Cryer. Hablamos de Sia y es en la última sección. Esos temas nuevos que están saliendo al mercado discográfico, como este de Sia. A ver qué te parece, Álvaro. Estamos con baladas, ¿eh? Mira, sí, sí, ya veo, ¿eh? Yo creo que las novedades vienen por la baladita. Tampoco está mal, ¿eh? De vez en cuando. Fast lane, no time for love, no time for hate, no drama, no time for games. Tough girl, who's so lame. I come home on my own, check my phone, nothing to act busy, ordering pay TV, it's agony. I make cry roll in my makeup. Big Girls Cry. Ha logrado resultados modestos en las listas, siendo top 85 en el Reino Unido y algo así como 103 en Estados Unidos. Francia ha sido uno de sus principales apoyos, top 17. Increíble, ¿no? Increíble. Wow. Buenísima canción, buenísima balada, por cierto. Wow. De Sia. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. The way you move, the way you kick it. Baby, you got style and you're wicked. Camera, lights, action. Hollywood girl, you're the main attraction. Wow. Ya estamos, sí que nos faltan muy poquitos minutos para llegar a las 8. A mí se me está haciendo muy rápido hoy el programa de hoy. Álvaro, no sé cómo lo notas tú. A mí eterno. A ti eterno, no me lo creo. Súper corto. No me lo creo. Súper corto, la verdad. Bueno, ahora vas a presentar una canción. ¡Buah! Que además, que el género te encanta. Me encanta. Y además nos agrada mucho que además presentes cosas que te gustan. Y me encanta además el grupo también. Además, fíjate, ¿quién diría en el momento en el que el rhythm and blues, el country y el western empezaron a fusionarse? Que fue en aquella época de los años 50. Nació lo que el género que vas a presentar ahora mismo, el rock and roll, llamado originalmente Race Music Sepia Music. Chale leches, En fin, es una pequeña cronología que hemos querido hacer para que presentes, ala, para todo para ti. Este eso género es. Rock, a lo los, último a los de reyes, este grupo. A los reyes. Sí, señor. Los AC/DC. Oye, el 2 de diciembre fue el lanzamiento oficial de su nuevo trabajo discográfico, pero casi dos meses antes ya podíamos escuchar el primer lanzamiento haciendo nada más y nada menos que una reserva anticipada de la compra del álbum Rock or Bust en formato CD y vinilo. Mira, lo ha sacado también en vinilo y sí, el nuevo trabajo, Tú conociste, claro, tú sí. Sí, hombre. Hombre, si somos un par de años. Claro, y aún estoy en Berriozar esta de fiesta con algún vinilo dándole también, en el programa. Sí, hombre, ¿no? Aquí tengo un plato por aquí. Luego, ¿no lo ves? Ese que sí, tengo la paleta. Eso es, ese. Y además veo que estás sin polvo. Eso es. Eso está impoluto. Está impoluto. Muy bien, muy bien. Hay que decir que es el primer álbum con material inédito nada más y nada menos que en 6 años. Hay que comentar también que está haciendo una gira mundial con 2 paradas en España. El 29 de mayo en Barcelona. Sí, señor. Y el 31 de mayo y el 2 de junio estarán en Madrid. Wow. Según la prensa internacional, este último trabajo es un homenaje al propio rock and roll. Los 80, 90 y más. Wow. Y por supuesto, Álvaro DJ te ofrece de primera mano el último trabajo de AC/DC. El tema Rock the Blues Away. ¿Vas a ir al concierto? Me quedo sin entradas. Wow. Yeah. Sí, señor, muy buen trabajo han hecho los AC/DC, este Rock the Blowaway. El 2 de diciembre fue el lanzamiento oficial. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo al presentar esto, tú? Se me ha quedado bueno. Estoy volando en una nube, ¿eh? Ojo, flotando en una nube estoy. Ah, bueno, supongo que tú, fans de toda la vida de AC/DC, sabrás que han tenido cuatro cantantes. Eso es. Al final de toda su, toda su carrera. Sí, señor. Eso sí, hay que comentar que la última vez que AC/DC estuvo en España fue en 2009. Y comentar también que las cerca de 150.000 entradas para los tres conciertos, el 29 de mayo en Barcelona, el 31 de mayo y 2 de junio en Madrid, están prácticamente agotadas. Wow. Teniendo en cuenta, que cada entrada ronda entre los 75 y 80 euros, más el viaje, más si tienes que pernoctar allá, pues... Nada, que tienes que sentir el momento. Eso es. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno. ¿Qué minutos de intensidad? ¿Estás con Carlos y Pablo? No, estás con Álvaro y Pablo. Y Carlos, claro que sí, está en nuestro recuerdo y claro eso que es, sí, está entre Carlos nosotros. Carlos y toda su familia están en el recuerdo en el día de hoy. Sí, señor. Es. Nosotros vamos rápidamente a ofrecerte el siguiente de los temas que tenemos preparado. Además, novedad también. Se siente poderosa con su álbum en el mercado. La artista no para de lanzar vídeos promocionales y generar polémica. Y esto está haciendo que aquel lanzamiento inesperado en este caso, tenga el sentido del mundo, o el sentido, es decir, lo hacen por lo mismo, es decir, hacen que se hable del tema. El último es el vídeo de Ice Princess, donde Bunch muestra su propio reino y cómo está dispuesta a luchar por el todo lo que haga falta. Una lucha hecha la vida además hacia adelante y derribar el frío, es lo que le interesa. ¿Quién ganará esta dura batalla? Solo os podemos decir desde los 80, 90 y más que la reina acaba sufriendo un poquito. Pero primero vamos a escuchar este directo, lo último de Azalea Banks, que tenemos ya preparado y que te lo vamos a ofrecer. Y te prometemos además que mañana lo vas a tener colgado, el videoclip, en nuestras páginas oficiales de Facebook y Twitter. El vídeo es Ice Braces. Disfruta y escucha desde los 80, 90 y más de lo último de Azalea Banks. I'm dripping icicles. I go and take your man, that nigga might miss you. Spent this whole commission on my neck and ear. The sand around me need to have your winter gear. Pay me coats and Benzies, it's that Berg ice. That's why I do not feel these bitches for a spite. Grown money, ever since a youngin' made my own money. You broke honey, and they call me bank cause I could loan money. Colder than December, my diamonds on in the winter. So that's fly ice in my life. I don't see no limits, so I strive and I shine twice. I ride around and get it, just listen for a minute. That was only one thought, let me finish. Competition, I'ma beat them so relentless. I'ma be legendary when I end this. They rise and I rise in this. All hail the supreme ice princess. Tell the carriage, hurry up and come and get me. Tell the haters, run alone, you can miss me. Hollywood, you could go and A-list me. I like a shot of hard whiskey. Chill pills to them polars, corrosive, the coldest. City is a tundra, stay focused, no wonder. Friendship princess come from cold cash in them ice chunks. Stone frost in my saline pumps, Rolls Royce, no white ups. colder than December. Diamonds on Anna Winter, these glaciers glimmer and glisten. Antarctic is like a blizzard. My jogging, fuck you on frigid. Cool it down or get avalanche. Igloo, cocaine, and body. That ice cubed up in the lobby, bitch. White fox, peep the opulence. Icebox, the coolest confidence. Ice is queen, the icy witch. Winter fresh in that whitey, been shimmering Aphrodite. Winter wonderland body, so frosty in that Bugatti. Porcelain, snow faking poppy, popsicle in your pocket. I'm polarizing your profits. I freeze and flip them and rock it. Coco, Alamo, who's frozen from head to toe. Ice grilling the status quo. Cold killer, so now you know. Feeling it. Aquí tenemos a la princesa de hielo, a Azealia Banks. Lo último es el video clip que ha sacado al mercado, que es Ice Princess, donde lucha por él todo lo que hace falta, es decir, tiene que vencer al frío y lo va a conseguir, claro que sí. Cantante de Harlem, Nueva York, su primera grabación, 17, llamó la atención de inmediato a un buen número de sellos discográficos. ¡Wow! ¡Qué final de canción! Muy bonito. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno, hoy 17 de abril nos está acompañando nuestro amigo Álvaro DJ, haciéndolo espectacularmente bien, claro que sí. Muchas la gracias. Verdad que estás dejando el programa bien, bueno, alto. Bien alto, sí señor. Eso es. Nos has hecho hasta levitar a todos. Ah, tío. Sí, bueno. Bueno, ¿qué nos presentas ya los últimos sí, minutos del programa? ¿Qué nos vas a presentar? Nos vamos con una vez más el regreso de un señor. Muy bien. Que ha sido a lo grande. Sí. Su nueva canción está batiendo de nuevo todos los récords. Ah, este es el del zombie, tú. A tan solo... Es que me hizo gracia el título. No lo revelo. Eso. A tan solo un mes y medio de su lanzamiento, este tema ha logrado colocarse en el número 1 de iTunes en 14 países. Que wow. No está nada mal, ¿eh? Para hacerlo. Sí, la verdad es increíble, pero bueno. Sin duda... Uno de nuestros artistas más internacionales, y es que todo lo que toca musicalmente hablando se convierte en éxito. Sí, a este y al otro lado del Atlántico. Sí, el último álbum lanzado al mercado se llama Sirope. Wow. Más pistas. Estamos hablando de Alejandro Sanz. Su nuevo trabajo es un zombie a la intemperie. Y esto es... Es que me hace mucha gracia el título. Es que me hace mucha gracia. Es como suena esta canción. Muy bien. Un zombie a la intemperie. Sí que sí. Vaya nombre para un tema. Yo pero era bueno. Confidente de tu cajón. Yo era el que le susurraba a aquel dragón. Hice una licencia de explorador. Fabriqué una sala. Busqué un balcón. Y eché a volar contento al este. Se ve tan celeste. Cuanto más lejos yo más feliz. Bajé tanto la guardia a la tentación que llegué a confundir la locura con el valor. Durmiendo a la intemperie. Sin techos ni solo en soledad y sin ti yo solo. Por ti volví, por ti, pero no te vi. Si no estás, solo soy un zombie a la intemperie. A ti me fui a buscarte, a ti ahora el dragón se ríe de mí. Yo no soy bueno para explorar, sin ti soy solo un zombie. Sin ti morir por ti. Pero no te vi. Si no estás, solo soy un zombie a la intemperie. Sin ti me fui a buscarte a ti. Ahora el dragón se ríe de mí. Yo no soy bueno para explorar. Sin ti soy solo un zombie. no te preocupes, ya no hay razón. Lo que dices no me importa, solo tu voz. Los espejos quieren ser siempre más que Dios. Mientras que buscamos juntos la salvación. Lo sé, yo me he vuelto a equivocar. Lo sé que no merezco otra oportunidad. Y cuando cierras esa puerta lo que encuentras es tu magia celestial. Me alegra tanto verte, verte. Es todo lo que me hace feliz. Y nadie lo remedie. Por ti volví, por ti. Pero no te vi. Si no estás, solo soy un zombie a la intemperie. Sin ti me fui a buscarte a ti. Ahora el dragón se ríe de mí. Yo no soy bueno para explorar. Sin ti soy solo un zombie. Volví y al volver perdí. Pero no por ti. No eres tú. Es que soy un zombie aunque me peine. Sin ti me fui a buscarte a ti. Y ahora el dragón se ríe de mí. Yo no soy bueno para explorar. Sin ti soy solo un zombie. Solo soy un zombie. Solo soy un zombie. Recordad también que el día 5 de marzo recibió en Tenerife el premio Cadena Dial por su 25 aniversario y aprovechó para interpretar por primera vez sobre un escenario su single Un Zombie a la Intemperie. La verdad que, como decíamos, un título un tanto diferente, ¿no? a lo que ha traído, pero bueno. Eso es. En fin, ¿qué te ha parecido? Pero la canción en sí está chula, muy bien, está chula, ¿eh? Sí. La verdad que me ha gustado, sí. Nosotros te decimos que necesitamos tres cosas. ¿Cuáles son? Pues mira, Radio Berriozar, Berriozar y Ratia, los 80, 90 más, y a ti. Para tener un aspecto perfecto se necesitan tres cosas. Una a la derecha, otra a la izquierda. Y escuchar los 80, 90 y más. Sigo. Ay, Dios mío, Álvaro DJ. Sigo pensando que la verdad que toda la sutileza de esta voz, la verdad que lo afea y lo distorsiona totalmente. Hola, ya, ese ya. Que dice los 80. En fin, las 4 minutos pasan de las 8 de la tarde. Más de 120 minutos hoy te hemos estado acompañando de este día 17 de abril del 2015. Con la compañía, claro que sí, condicional y además amistosamente de nuestro amigo Álvaro DJ, que ha estado, vamos, has estado, pero vamos, en yo las nubes. Totalmente has estado, vamos. Yo encantado de haber estado aquí, ¿eh? Nos has ayudado, sí que sí, a llevar para adelante este modesto programa musical a buen puerto. Yo solamente agradecerte muchísimas gracias por haber colaborado, por haberlo hecho de la forma además que lo haces, que además nos gusta muchísimo. Las gracias es lo de menos. ¿Qué tal te lo has pasado? Yo me lo he pasado estupendamente. Yo creo que se me han pasado, pero sí, volando sí, los sí, 120 ¿verdad? Minutos. Yo creo ya que, te sí. Digo que sí. En fin, pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros en los 80, 90 y más. Esperamos que algún día sigamos sí, aquí, claro que sí. No además, problema. Bueno, si no estás al micrófono, estás aquí al lado. Eso es. No me, yo de ti no me voy a perder nunca, de verdad. Yo que... Bueno, ¿quieres despedirte? Despídete. Sí, bueno, ¿tienes despedirme tus otra vez? Pues eso, mandar un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo, un cariñoso besazo a toda la familia de Carlos. Sí, señor. Especial a su mujer y a sus hijos. Sí. Y nada, que si vuelvo otra vez a los 80, 90 y más, no sea por estas circunstancias, sino que exacto. Sean unas circunstancias más alegres y más divertidas. Wow, sí, señor. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por haber colaborado. También lo has hecho de 10, ¿eh? Ay, ay. Muchísimas gracias, nos vemos, si te parece. Es. Sí, nos vemos pronto. Nos vemos. Nosotros sí que vamos a dejaros esta es la última canción que os vamos a ofrecer con Sofía Reyes, con el tema Conmigo. Decirte que en esta segunda temporada estáis escuchando al mismo par de locos. Hoy no ha sido dos, hoy ha sido con la colaboración de Álvaro DJ, ha sido tres locos de la radio entretenimiento, que solamente pretendemos seguir realizando el repaso musical por esas décadas tan emblemáticas como maravillosas. Os presentamos también las novedades que están entrando al mercado discográfico y por encima de todo, lo hacemos de la forma que sea lo más eficiente posible, eso sí, sin perder la sonrisa